Nuestra provincia. Nuestro territorio. Córdoba. Contacto telefónico. Y el gobierno de la provincia de Córdoba presentó la semana pasada una nueva división policial cuya misión será la lucha contra el terrorismo. Su objetivo, dicen, es recolectar información estratégica e intercambiarla con diferentes fuerzas de seguridad. La nueva división de inteligencia antiterrorista, DIA se llama, es justo a la policía bonaerense una de las primeras fuerzas del país en contar con personal formado especialmente en la temática del terrorismo. Ojo López, según manifestaron en la presentación, la DIA busca, entre comillas, obtener información a través de la recolección, intervención o seguimiento que ayude al Estado a combatir posibles actos terroristas o delitos conexos, tráficos de armas y explosión de drogas, lavado de activos, entre... Che, ¿lo van a investigar a Mauricio Macri? No, nada que ver. Esta nueva división estará bajo el mando de la Dirección General de Investigaciones Criminales, dirigida por el comisario mayor Alejandro Mercado. El personal seleccionado ha sido capacitado con la Policía Federal Argentina, Interpol y la División Explosivas, y como decíamos hace un rato, seguro por fuerzas militares de Colombia e Israel. Su misión sería abordar y conocer todas las problemáticas y necesidades de las distintas comunidades que habitan el territorio cordobés. Como ya venimos analizando muchas veces en La Crecida, nosotros que somos medio paranoicos, medio conspirativos, que sospechamos un poco sobre estas realidades que nos vende el poder, sabemos que en realidad todo esto no es para seguir a los verdaderos narcotraficantes y los verdaderos terroristas que suelen ser los del gobierno, sino que buscar a gente compañera, como por ejemplo la gente del encuentro de organizaciones, que muchas veces estamos en contacto con ellos por las múltiples actividades que hacen en Córdoba y alrededores, y que el fin de semana tuvieron su plenario. Parte del encuentro de organizaciones en nuestro cumpa Sergio Hop, que además es abogado e investigador del Llano en Llamas y sabe muchísimo sobre esta cuestión de la seguridad y la imposición de este plan antiterrorista, antinarcotraficante, que en realidad va contra los movimientos sociales. Sergio, ¿estás ahí? Sí, acá otro paranoico escuchando. Por eso te llamamos, porque sabes que estás en la misma onda. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Acá muy a gustito en esta mañana que ya salió el solcito después de mucha lluvia. Contentos que también ayer tuvimos plenario de Radio El Grito. Tenemos muchos temas para conversar con vos, pero por ahí si querés podés arrancar contando un poco lo que se vivió este fin de semana con toda la gente de León, ¿no? Que tuvo su plenario también. Sí, la verdad que fue un plenario importante para la organización. Venimos en un proceso, bueno, enmarcado en un proceso de creciente participación, protagonismo popular, lo que llamamos nosotros, y con mucha lucha callejera en el último tiempo, como expresando tanto a nivel provincial contra la ley de bosque, contra las distintas iniciativas que se vienen sucediendo, como a nivel nacional con un gobierno ya claramente que se enmarca en el neoliberalismo más feroz, ¿no? Y que se implica condiciones de vida cada vez más terribles para los sectores populares. Y eso sumado, o sea, contrarrestado con la enorme resistencia que estamos dando como pueblo y el encuentro de organizaciones como una partecita más de ese pueblo que se organiza y lucha en nuestro caso, por un mundo distinto, ¿no? Radicalmente distinto, anticapitalista, antipatriarcal y demás, así que la verdad que fue un plenario casi, te diría, refundacional. Nosotros estamos cumpliendo 10 años, este año, como encuentro de organizaciones, las organizaciones que lo componen, algunas preceden este tiempo, la mayoría, pero como encuentro de organizaciones llevamos 10 años, este año vamos a cumplir, así que bueno, realmente es un salto importante por las luchas también, porque las luchas también vienen dando resultados y vienen creciéndose tanto en lo reivindicativo como en la fase de desarrollo autónomo, que es nuestra propuesta y nuestro objetivo, ¿no? A caminar. Uh-huh. Precisamente porque la lucha social viene dando mucho resultado y todo lo que es la economía popular y autogestiva es que se impone este esquema de represión, ¿no? Algo así, hay una ecuación por el estilo. Es tal cual la ecuación, o sea, si hay un sujeto que es indiscutible, que se tomó la escena nacional y que no hay ningún gobierno, ni ningún periódico, ni nada por el estilo, incluso los de Clarín y la derecha y demás, que puede plantear ningún análisis ni nada sin tener en cuenta a la emergencia de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular como un actor ya indiscutido de la política argentina y que llegó para instalarse y que tiene todo un proceso de lucha para, y reivindicaciones concretas para mejorar la calidad de vida y que muchos de nosotros apostamos en ese sentido a la construcción de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de la CETEP, como un espacio que aúne a los trabajadores y que vayamos pues, logrando niveles de organización cada vez mayores ahí, bueno, y ahí adentro, con la libertad de tendencias lógicas de cualquier sindicato, están quienes planteamos que desde ahí está la posibilidad también de poner en jaque al conjunto del sistema, ¿no? Que la única forma de realmente dignificar y generar una nueva calidad de vida que pase ni siquiera solo por lo económico, sino por el buen vivir en un sentido amplio y teniendo lugar para vivir y condiciones mejores para todos, básicamente, que podamos ser más felices, entendemos de que es superando el sistema. Entonces también entendiendo que desde la lucha sindical tenemos que superar las barreras corporativas y de las reivindicaciones corporativas y ir por todo, ¿no? Bueno, con esa tensión se convive en ese espacio, ¿no? Como en cualquier espacio múltiple donde hay gente que apuesta a eso y gente que tiene posiciones más moderadas, si se quiere. Uh-huh. Todo esto atenta contra el sistema que se quiere imponer. Y de alguna manera, por más que los medios masivos de comunicación venden esto de que ustedes o nosotros somos todos vagos que viven del Estado, bueno, muy interesante, hablamos la otra vez en la crecida esta discusión de Juan Grabois con Marcelo Longobardi acerca de y ustedes no son vagos, que reciben pauta del Estado, que hacen presión... como que la plata sí va para los grandes medios y para las grandes empresas, pero no va para la gente pobre que está haciendo cooperativas, ¿no? Y mientras totalmente. Más se manifiesta... Totalmente. Lo que se ha logrado, por ejemplo, con la ley de emergencia social, si bien es un gran triunfo en lo chiquitito, si uno ve las condiciones generales, el de empobrecimiento general, la caída general de la calidad de vida y demás, en realidad es... Bueno, un parche para tratar de frenar los índices de pobreza e indigencia que siguen subiendo y que los únicos que realmente tenemos la inserción, las herramientas, la honestidad y la capacidad organizativa y de inserción en los territorios para poder paliar esa pobreza somos las organizaciones sociales y no el Estado, que está desaparecido por completo, salvo en su faz represiva de los sectores más vulnerables y vulnerados de la sociedad. Entonces... En ese sentido, que el gobierno nacional reconozca con esos recursos, que reconozca que necesite también, de alguna manera, que esos recursos se implementen, es un triunfo de las organizaciones, pero que debemos enmarcarlo en esa situación más general, que es la que hay que modificar, ¿no? Eso está clarísimo. Sí, también enmarcarlo en un plan de movilización social. No es que esos recursos se bajaron porque realmente quisieran paliar el hambre, sino porque lo que quieren paliar es la gente movilizándose en las calles. Y clarísimo. Por eso yo lo que te preguntaba era eso. En algún momento, con tanta gente en la calle, en vez de bajar dinero, la idea sería empezar a bajar balas, ¿no? Algo así es como sería la lógica, la ecuación. Totalmente. Eso incluso es una discusión que están teniendo hacia adentro del gobierno de cómo gestionar la protesta social, donde algunos sectores tibiamente, pero intentan algo así como el diálogo, y otros sectores que abiertamente, y junto con los medios de comunicación y demás, vienen pidiendo más represión, más balas, más persecución a quienes ya están siendo golpeados por la crisis económica, ya estamos siendo golpeados por los lugares, bueno, por una trayectoria histórica de vulneraciones y de discriminaciones que se acumulan, ¿no? Ser mujer, pobre, morocho, vivir en determinados barrios, hay toda una acumulación de desigualdades que pesan sobre un sector y bueno, que le quieren sumar y profundizar a quienes están organizados, represión abierta. Hace un rato, Sergio, hablamos de Colombia y yo le comentaba acá a los oyentes de Radio El Grito lo que vos alguna vez me comentaste acerca de la, no sé si sigue siendo secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que ya pasó de Córdoba al gobierno nacional y que había trabajado muy fuertemente con Álvaro Uribe Vélez en Medellín, ¿no? Y esto de que vos, sabemos que vos sos bastante experto en estos temas, de este esquema de seguridad democrática que se dio en Colombia, que se da en México, cruzado con el tema del entrenamiento de las fuerzas de Israel, y dentro de este marco de toda esta conspiración que ya sabemos que está sucediendo y que está avanzando para que el día que se ejerza esta opción por la violencia, realmente esté preparado el gobierno y sus fuerzas. Vos siempre decís que Córdoba es como una especie de piloto de esto y que nos comentes un poco cómo dentro de este esquema se inscribe esta nueva división de inteligencia antiterrorista que creó el gobierno cordobés, ¿no? Y que sería la primera después de la bonaerense. De una. Mira, a mí me parece que por un lado, no, como bien vos decías, no podemos pensar la inscripción, o sea, la creación de este organismo antiterrorista en Córdoba. A ver, como primer cosa, lo que muestra es que nos gobiernan personas que, por un lado, tienen un grado de idiotez que roza la gracia, ¿no? Que uno no le daría gracia si no fuera que atrás hay también intereses muy oscuros, pero la verdad que crear un organismo antiterrorista en Córdoba es como bastante absurdo. Pero también el otro sector son gente muy perversa, que está pensando cada cosa que hace, que no da puntada sin hilo, y ahí es donde uno tiene que entender la creación de este organismo en el marco de Macri el año pasado firmando la posibilidad de la intervención militar, un decreto en el cual está habilitada la intervención militar por parte de Norteamérica, de Estados Unidos, en caso de conflictos de terrorismo. Muchos entendimos en ese momento que sobre todo están mirando a los mapuches, o sea, ese es el terrorismo, por eso después Las Neves y demás hablando de terrorismo en el caso de la represión de este año en Chusmán, en Chubut. Hay que enmarcarlo en un marzo con movilizaciones masivas en todo Argentina y en Córdoba con una participación realmente importantísima en todas las jornadas 6, 7, 8, 15, 24, con decenas de miles de personas en la calle todas esas veces. Entonces, ahí se forma como un caldo de cultivo entre. Porque ya sabemos en este país cada vez que se habla de terroristas de quiénes se habla, ¿no? O sea, cuando se habla de terroristas siempre se termina apuntando a las organizaciones sociales, a quienes nos organizamos para luchar y cambiar. Antes le llamaban subversivos, además de terroristas, ahora no se dicen piqueteros, planeros, bueno, todas esas cosas que contabas antes. Pero en realidad los únicos que van a intervenir teléfonos, van a investigar, van a perseguir y en el caso de que fuera necesario encarcelar o lo que tengan que hacer, es a quienes luchamos, o sea, no hay otro terrorismo asentado en la provincia que justifique la creación de una división especial en ese sentido, ¿no? Sergio, muchísimas gracias como siempre por tu claridad y por ser tan conspiranoico como nosotros y nos vemos como siempre ahí en la lucha, ahí o en la casita, ahí en el campo, a ver cuándo se vienen para acá a visitarnos y seguimos en contacto. De una que seguimos en contacto. Tomás, les mando un abrazo muy grande ahí. Y fuerza y felicitaciones también por el plenario de este finde y a meterle. Dale, gran abrazo ahí para todos los cumpas y nos seguimos en contacto. Abrazo enorme. Córdoba. Contacto telefónico.